En comunicación con Graciela, mapuche, vecina de aquí de Las Golondrinas. Mari Mari, Graciela. Mari Mari, Mari Mari Mari Mari Mari. Bueno, sí, estuvimos en esta reunión bastante interesante por varias razones. Una, porque es como que la carta orgánica que hizo la gente que trabajó, digamos, en la gestión anterior, trabajaron en la elaboración de la carta orgánica. Hay como muchas cosas interesantes. Una, que reconoce el sitio pluricultural, que no es poca cosa. Y después, que está la creación de una oficina de pueblos originarios. Entonces, en esta reunión estuvo Augusto Sánchez con Norma Zurita, que es uno de los concejales, y la gente de distintas comunidades, ¿no? Huanguelén Pueblo, la comunidad Cayún, la comunidad Motoco Cárdenas, estuvo la gente de los Aymaras, que son un grupo de gente que hace como 20 años que viven acá en Pueblo y que hacen danzas, y bueno, como que se abre un poco más el panorama, digamos. Bueno, qué interesante en principio la diversidad de gente reunida y bueno, y las puertas que se abren o que se abrirían en esta nueva carta orgánica que bueno, que tanto tiempo también llevó redactarla y que después fuera aprobada y todo eso. Claro, Tuvo o como un inclusive carácter de... que es Sí. muy interesante. Que es muy interesante eso de la carta orgánica, porque en su momento uno de los candidatos, que era Ibarra, como que no le dio ni cinco de importancia, inclusive estaba dentro de esa carta orgánica la cuestión de que no podía presentarse una persona como él por sus antecedentes y eso, como candidato, y sin embargo lo hicieron igual porque no le dio ni cinco de bolilla a lo que ya habían trabajado otros compañeros. Y bueno, realmente para mí es como un desafío en relación a que a veces uno no participa, digamos, de los espacios políticos partidarios, pero sí necesitamos participar de los espacios políticos, porque si no los ocupa cualquier otro y hacen cualquier cosa o no llevan adelante lo que se propone. Bien, y han, como, bueno, empezaron a dialogar sobre el tema, ¿se ha llegado a algún principio de acuerdo o líneas de trabajo? ¿Cómo continuaría este trabajo? En principio, organizándonos como entre las comunidades y la gente que estaba suelta por ahí, como dijiste vos, para organizarse, para poder después elegir a las personas, porque no se piensa tampoco en una, sino en dos o tres, porque es bastante amplio y hay mucho trabajo por hacer también, ¿no? Trabajar con el tema de las cuestiones identitarias es muy importante y bueno, es un trabajo bastante arduo y grande para que solo lo haga una persona. Sí, por otro lado, me imagino que la conciliación entre dos dinámicas diferentes, ¿no? Las comunidades con su forma de organización y el Estado también con otra forma de organización, me imagino que conciliar y esa cuestión, bueno, decís una, normalmente uno piensa, bueno, hay que nombrar un director o un secretario de política indígena, por ejemplo, no sé, como un nombre. Y eso no es, digamos, la Claro. lógica de los pueblos originarios. No, no, no. Sí, así que es un desafío desde distintos aspectos que uno puede mirar esto, pero bueno, a la vez también contentos porque sabemos que lo que pasa así chiquito es un fractal de lo que pasa a nivel más amplio, ¿no? Y bueno, en ese sentido, no podemos dejar de ver la realidad que pasa hoy el pueblo de Bolivia con un golpe de Estado, o Chile con todas sus manifestaciones y todo lo que está pasando. O sea que es bastante fuerte también el desafío en ese sentido. Buen día, Graciela, soy Mónica. Ya de por sí Sí, buen día. resulta como muy esperanzador esta posibilidad de armar una oficina, como lo llamen, una comisión, y que se hayan podido reunir, ¿no? Ya como que va abriendo como un camino nuevo, por lo menos distinto a lo que se viene haciendo. ¿Ustedes de ahora en más siguen reuniéndose? ¿Cómo sigue este primer encuentro que tuvieron en estos días? Claro, la idea es seguir reuniéndonos para organizar, porque también es todo nuevo, no hay ninguna receta de decir, bueno, va a ser así o va a ser así, sino que es un espacio nuevo con una creación nueva y también una nueva forma de pararnos nosotros como parte del pueblo originario frente a la propuesta del Estado y frente a lo que es necesario hacer en realidad, porque hay muchas cuestiones que atraviesan. Por un lado, bueno, la preexistencia de los pueblos. Por otro lado, el reconocimiento de la constitución provincial y de la constitución nacional de los pueblos originarios. Esto está atravesado por un montón de cuestiones en relación al relevamiento territorial, que ya viene hace muchos años, la ley 26.160, que algunas de las comunidades acá tienen el relevamiento, otras no. Y así como varias cosas que es necesario como llevar adelante, como concretar. Y bueno, por eso también es un gran desafío de cómo se va a organizar para que funcione y para que pueda llevarse adelante una buena gestión, por decirlo de alguna manera, o hacer un buen camino en relación a la cuestión de los pueblos originarios acá en la zona. De hecho, bueno, ya desde el nombre pueblo, que es Puelco, Agua del Este, ya tenemos ahí un montón de cosas para trabajar. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho la palabra. Siempre recordamos a Futa Cuifi como programa pionero acá en la radio. Y bueno, y estamos retransmitiendo todos los miércoles a las 6 de la tarde Fentren Nehuen, que en el cual tenés una participación bastante importante, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias. De paso, saludo ahí a los Pulamien, Tuvenuy, Puanay, que nos escuchan, por suerte, a través de la radio y que también, como resignificar esto, ¿no? De la escucha y de qué es lo que decimos y la posibilidad que tenemos de decir, de decir palabras o de decir un mensaje y que también la importancia de que las personas escuchen, ¿no? Lo que hay para decir. Bueno, así que estamos hace ya un mes y algo ya que estamos retransmitiendo Fentren Nehuen, que sale los lunes. ¿A qué hora salen FM Alas en vivo? Lunes de 19:30 a 20, a 21 horas. Ahí está. Y bueno, este lunes va a haber algo especial porque justo se cumplen los 2 años de la muerte por el Estado argentino de Rafael del Weichafe, Rafael Nahuel Diem. Entonces también es importante ser escuchados, ¿no? Este joven de 19 años que entregó su vida por la causa y a la vez que también, bueno, a veces creen que los mataron, pero en realidad creo que se sigue escuchando el pensamiento y también todo lo que aportó esta joven vida a la causa mapuche. Así que bueno, va a haber movimiento. Bueno, Feley y Graciela, te agradecemos muchísimo la palabra y bueno, seguiremos escuchando Fentren Nehuen y seguiremos atentos y atentas también a lo que suceda en Lago Puelo con esta novedad, esta propuesta de espacio dentro del Estado para los pueblos originarios y esperando y empujando para que se repita en otros municipios, en otros espacios de la zona, ¿no? Claro, sí, Feley. Bueno, gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Feliz, gracias, Graciela.